que seas así. Una mujer un poco divertida, para no decir que sos una bandida. Nunca supiste decir que no, nunca recuerdas la noche anterior. Yo solo soy uno más en tu vida, porque tú no sabes lo que es el amor. Me enamoré de una bandida, me enamoré de una bandida, me enamoré y no encuentro salida. Y lentes de sol. Los chicos me dicen que soy un suertudo, y hay otros que piensan que soy un buenudo. No puedo negar que me gustas tanto, cuando te veo en el caño bailando, cuando todos piensan que estás rezando, toda la noche tomando y tomando. Me enamoré de una bandida, oh.